para los presos mapuche que el día de ayer levantaron su huelga de hambre, y bueno, pues les mandamos toda nuestra fuerza y toda nuestra solidaridad para sus demandas y su lucha y la búsqueda de su libertad. Y bueno, pues vamos a concluir esta canción que se llama Granitos de Maíz. Este es el compilado de música del colectivo GEA, de Grupo de Estudios Ambientales. Ellos hacen este compilado de música en defensa del maíz, donde participan varios artistas. En este lamentablemente no tenemos el nombre del grupo, pero bueno, sabemos su título, y se llama Granitos de Maíz, y está pues no solamente bonita, sino también bastante inteligente en su letra. Así que vamos a terminar de escucharla y regresamos. Bueno, pues vamos a iniciar con las noticias esta semana y bueno, pues vamos a iniciar con esta nota en torno al ayuno en contra del maíz transgénico aquí en México. Bueno, pues Vía Campesina, como muchos lo sabrán, es una organización internacional que agrupa campesinos de todo el mundo y bueno, pues que esencialmente han levantado demandas de corte climático, ambiental. Han llamado a defender pues la tierra y el territorio y a luchar en contra del cambio climático, en contra del maíz transgénico, en fin, en contra de estos problemas que son de corte global y mundial. Y bueno, pues el pasado 23 de enero, miembros de Vía Campesina México decidieron llevar a cabo un ayuno en contra de la siembra de maíz transgénico en México, que bueno, pues hoy está queriendo ser impulsada. De hecho, como ustedes sabrán, y como lo hemos venido reportando aquí en el programa, el año pasado hubo bastantes intentos, de hecho hubo avances por parte de las políticas de Monsanto, sus personeros, sus políticos, hasta sus diputados y presidentes, que bueno, pues avanzaron en varias reformas legales para intentar permitir la siembra ya masiva de maíz transgénico en México, lo que daría el traste a nuestro maíz nativo. Bueno, pues cosa que se evitó también con una gran jornada de movilizaciones, de denuncias, y bueno, a pesar de ello, pues sigue esta problemática pendiente. Ya lo habíamos hablado, con la entrada de Peña Nieto, pues no parece que esto se vaya a mejorar, por el contrario, pues aumenta el riesgo hacia el maíz, al maíz nativo. Y bueno, y por ello, una de las primeras acciones en este nuevo sexenio peñanietista, bueno, pues es esta acción de los campesinos de Vía Campesina, muchos de ellos agrupados en la UNORCA, la Unión Nacional de Obreros Agrícolas y Campesinos Autónomos, y que pues llevaron a cabo este ayuno y que están llamando el próximo 31 de enero a una movilización nacional. Pues vamos a escuchar un audio y regresamos con ustedes aquí a su programa Hijos de la Tierra. Esta es una entrevista que se le hizo a Alberto Gómez, miembro de Vía Campesina, bueno, pues en el ayuno. Pues buenas tardes, esta es una entrevista para Hijos de la Tierra, que es un colectivo de medios. No sé si nos podría informar qué es lo que está pasando el día de hoy aquí y quiénes lo están organizando. Sí, somos delegaciones, pequeños grupos de 21 estados del país que estamos aquí, convocados por la UNORCA, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, y por la Vía Campesina, que es un movimiento campesino internacional. Y entonces dijimos, ante la amenaza ya real de que en este país se produzca comercialmente maíz transgénico, hicimos un esfuerzo para venir y hacer un ayuno colectivo para llamar la atención de los ciudadanos, de la opinión pública, ¿no? Para demandar al gobierno que el mejor camino para el país es prohibir el maíz transgénico. Que hay leyes que están facilitando el que las corporaciones transnacionales vayan adueñándose de los alimentos, ¿no? Y sean las que estén hoy determinando todo lo que es la cadena maíz-tortilla, como Cargill, que somos campesinos productores de alimentos, de maíz entre ellos, de frijol, y que nosotros podemos garantizar los suficientes alimentos para el pueblo mexicano, pero necesitamos otro trato, otras políticas. No es profundizando el neoliberalismo, no es continuando la ruta empresarial de la máxima ganancia y pura ganancia, ¿sí? Que este país necesita empezar a tomar medidas para sacudirse la hegemonía empresarial. Y primero es detener esto, de estos permisos que van a afectar a un país como México, que es centro de origen del maíz. En el mundo, los cuatro principales cultivos en que se basa la alimentación, en primer lugar está el maíz, está el trigo, está el arroz, está la soya, ¿sí? Y entonces tenemos variedades nativas de maíz y miles de variedades criollas del maíz. Y que permitir el cultivo comercial de maíz transgénico beneficia a una transnacional como es Monsanto, ¿sí? Entre otras, y puede contaminar nuestras variedades nativas. Y entonces, México es un país donde consumimos mucho maíz. Se calcula que al año, por persona, entre 115 y 150 kilos de maíz se consume. Y uno de los estudios científicos que logró colarse, que hicieron investigadores, experimentos con el maíz que quiere sembrar Monsanto, ¿sí? Con esa variedad de maíz transgénico, le dieron a ratas consumir, entonces esto generó enfermedades y cáncer en estos, ¿no? Y entonces nosotros consumimos mucho maíz, va a ser peligroso, y sobre todo en las ciudades, que el maíz de Sinaloa, que es donde quieren impulsar este cultivo comercial, más de 1 millón de hectáreas, Tamaulipas, ahorita son los dos estados, ¿sí? Todo ese maíz pues va a las ciudades y viene a la Ciudad de México. Entonces queremos hacer un llamado de atención y de alerta. sobre los peligros hacia la salud, sobre los peligros hacia el medio ambiente, porque el maíz transgénico va acompañado de fuertes dosis de agrotóxicos, ¿no? Y con todo también lo que significa eso. Y nos hace un país dependiente, porque al rato, con una ley que ya aprobaron los famosos diputados ya hace ese tiempo, una ley sobre semillas, en un rato más estas semillas criollas que tenemos, no vamos a poder nosotros reproducirlas, no vamos a poder nosotros intercambiarlas, sino vamos a estar dependientes para que esta empresa, comprarle las semillas a esta empresa, ¿sí?, transgénica y acompañada de todo su paquete tecnológico. Entonces, por eso estamos aquí, nosotros somos garantía de alimentación del pueblo mexicano, los campesinos en este país, y también somos garantía con el tipo de agricultura que practicamos, garantía de colaborar en el enfriamiento del planeta, ¿no? Los campesinos en el mundo enfriamos el planeta a través de la agricultura que no está basada en el petróleo, como ellos quieren impulsar una agricultura más industrial. ¿Ha habido respuestas o algunos hechos del nuevo gobierno, de Peña Nieto, en particular hacia ya sea apoyar los transgénicos o apoyar la lucha en contra de los transgénicos? Ha habido ya declaraciones de uno de sus secretarios, ¿no? Sí. El de Medio Ambiente, ¿no?, que dice que están viendo esta determinación, son los que van a dar la autorización y agricultura las que va a operar eso. Entonces, la transnacional Monsanto, todo el poder económico que tienen, logró imponer leyes que favorezcan sus intenciones, ¿sí? Cuando un país no es capaz de producir los alimentos que requiere su población, es un país débil, es un país sujeto a presiones, es un país dependiente. Y México es un país dependiente. Está ejerciendo toda su influencia y todo su poder para que a finales de este mes se puedan otorgar esos permisos, ¿no? ¿Sí? Entonces, estamos a tiempo de evitar eso y queremos llamar la atención. No venimos a negociar con el gobierno, con ningún funcionario, eso no es negociable. No queremos maíz transgénico, queremos políticas que fortalezcan la agricultura campesina, que nos arraiguen en nuestros pueblos, ¿no?, en nuestras tierras. ¿Cuál es su plan de acción? Porque me decían que piensan quedarse varios días aquí en esta actividad. ¿Y qué llamado le harían a la gente para que los viniera a apoyar? Sí, va a haber los primeros que dieron la voz de alerta sobre este asunto del maíz transgénico fue un grupo de científicos, investigadores de las universidades. Entonces los estamos invitando, estos científicos, y el día domingo aquí vamos a realizar un foro donde ellos expliquen también todas las investigaciones que han realizado. Va a haber talleres, va a haber actividades varias que vamos a estar realizando estos días, informando a la opinión pública, y estamos llamando también a la sociedad, a las organizaciones, para que el día 31 de enero hagamos una manifestación de aquí del Ángel al Zócalo con este tema: en México no al maíz transgénico. ¿Algo más que nos quiera comentar, compañero? No, son muy importantes los medios alternativos, ¿no? Mañana hacia mediodía también vamos a dar otra conferencia de prensa hacia las 11, donde vamos a explicar eso que nos dicen es que el maíz transgénico incrementa los rendimientos, y no es cierto eso. ¿Sí? Vamos a explicar lo que está pasando en otros países, ¿sí? Cómo ha afectado a la salud, ¿sí? Y cada día vamos a estar dando elementos, ¿no?, para que a través de ustedes puedan hacer llegar a la opinión pública y conozca más de la gravedad y la situación de emergencia en que debemos estar. Por último, ¿cuántos ayunantes, de qué lados vienen, para que la gente se entere también? Estamos ahora hasta ahorita han llegado de 21 estados, pequeñas comisiones de 21 estados. Estamos, los que estamos aquí somos los del ayuno, y habrá delegaciones que estaremos permanente aquí, de unas 200 personas que vienen de provincia, ¿no? Sí, eso es. ¿Cuál es su nombre, compañero? Perdón. Alberto Gómez. Muchas gracias. Si nos quitan el pan, nos veremos en la obligación de sobrevivir como lo hicieron nuestros abuelos, con el maíz fermentado en la sangre de los héroes. Con el maíz sembrado desde siempre, desde antes que ensangrentaran nuestra tierra, los cuervos, los piratas, la cruz, la espada y el capital, somos hijos del maíz, constructores de surcos y de sueños. Y aunque somos un país pequeño, ya contamos con más de 1,000 inviernos, 1,000,000 de manos floreciendo en la tarea interminable de sembrar. De abril a mayo, labrando, sembrando, atapiscando, desgranando, almacenando. Sangre de los héroes y los mártires, seremos más nuevos, maíz nuevo. ¡Uy! Chicha de maíz, chicha agua, chicha raizuda, pelo de maíz. Chingue de maíz, la catamal, atolillo, perro.

con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira. Bueno, pues estamos regresando a tu programa Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos ahora a la parte final, a la agenda semanal y bueno, algunas actividades que están programadas para los próximos días. Vamos a iniciar con una actividad, de hecho esta sería la tercera movilización en contra de los Walmarts y las bodegas aurreras, que es lo mismo, también cuando usted dice Superama está diciendo Walmart, o sea, cuando uno dice que Walmart se ha expandido como monstruo y ahora sabemos que es gracias a pues a dinero por debajo del agua que se le dio a muchos funcionarios, como al Graco Ramírez, por ejemplo, el gobernador del estado de Morelos. Bueno, pues no solamente lo vemos en estas tiendas que llaman Walmart, sino también en sus subsidiarias como Aurrera y como Superama. Así que si usted no quiere hacer más ricos a los hombres más ricos del mundo, pues no compre en esas tiendas. Y en San Pedro Mártir, bueno, pues están levantando una oposición en contra de estas bodegas y están llamando a esta siguiente movilización del próximo jueves 31 de enero a las 4 de la tarde. Y bueno, pues la concentración va a ser en el kiosco del pueblo y de ahí se van a dirigir hacia donde quieren construir este centro de Walmart para oponerse, bueno, pues los pobladores de esa localidad. Y se han sumado bastante gente, sencillamente los locatarios. Pues de las tienditas menores, ¿no? Toda la gente, si usted vende ropa, vende verdura, frutas, y si se pone al lado un Walmart, pues seguramente todos sus comercios se van a ir pues a la crisis, ¿no? O sea, se van a venir abajo. Y bueno, pues lo mismo pasa con muchos otros productos y también con uno de los empleadores más nefastos que no respeta ningún derecho laboral. Y bueno, si ustedes no pueden asistir, igual también les recomendamos que vean el documental de Walmart, donde dice exactamente también qué está detrás de estos precios bajos que siempre están promocionando en sus anuncios. Y bueno, también sería una manera de poder tener más información de por qué no es conveniente estar comprando los productos en estas tiendas. Y bueno, tenemos también otra acción dentro de la agenda, que son las movilizaciones que se van a tener en contra de las altas tarifas de la luz este 7 de febrero en torno a los siguientes ejes: es en contra de la represión y la criminalización de la protesta social, contra la política energética neoliberal, contra los megaproyectos y por la defensa de nuestros territorios y nuestra autonomía, y por tarifas justas de luz en función del nivel socioeconómico de acuerdo a los criterios que como pueblo acordemos, y acceso a la energía eléctrica como derecho humano. Esta acción la está convocando la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, el Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas, Luz y Fuerza del Pueblo Chiapas, Resistencia Civil de Candelaria, Campeche, Resistencia Civil Indígena y Popular en el sur de Veracruz contra las Altas Tarifas de Luz, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usizón y Oaxaca, la Asamblea de Pueblos de Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio en Oaxaca, organizaciones Tlaquelal del DF. Tlaquelal. No lo pronuncié bien, pero bueno. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio de Puebla, Tlaxcala y Morelos, la Alianza Única del Valle en el Estado de México y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, el CECOP, como el Movimiento Amplio de Resistencia Civil MARC de Chihuahua y el Movimiento Amplio de Resistencia Civil Homero MARC Homero Chihuahua. Para la gente que se quiera estar... sumar a esta acción, pues les pedimos que se comuniquen con el compañero Nacho de Usisoni. Bueno, pues ahí está esa invitación. También los queremos invitar a el foro que se va a llevar a cabo en contra de los incineradores tóxicos, que se va a llevar a cabo el próximo 3 de febrero a partir de las 10 de la mañana en Apasco de Ocampo, allá en, pues, en la frontera entre el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Ahí, bueno, pues se van a Pasco Ecológico, Asociación Civil, nos está invitando a este foro para que podamos atestiguar y escuchar de primera mano pues estos efectos tan nefastos y devastadores que tiene pues esta incineración. Y bueno, pues lamentablemente, imagínense tener una cementera en su comunidad, pues ha de ser bastante dañino para la salud, pero aparte si esta cementera ocupa para echar a andar sus hornos basura, y esta basura es tóxica y bueno, pues le emite hacia pues los poblados que están aledaños, pues esto es bastante, bastante malo. Entonces el próximo 3 de febrero se va a llevar a cabo este foro a Pasco Ecológico, ahí en el centro de esta comunidad de Apasco de Ocampo, y bueno, pues ahí está esta invitación. Bueno, vamos a también Critical Más, que va a ser un recorrido de en Bellas Artes al kiosco de Tenayuca. La salida es a las 14 horas frente al Palacio de Bellas Artes y el destino es la Plaza Pirámide de Tenayuca. El sábado 9 de febrero se va a finalizar el recorrido y se van a tener talleres, música en vivo, comida y proyecciones de película como venta de materiales. Todo eso en la Plaza de la Pirámide de Tenayuca, a 5 minutos del Metrobús Tenayuca en la línea 3. Sí, y bueno, pues también el 31 de enero, ya habíamos comentado esta movilización en contra de las altas tarifas, es una movilización nacional, se va a realizar en México, en la Ciudad de México y en otros estados, pero también el 31 de enero se van a realizar otras tres marchas aquí en la Ciudad de México, así que si usted no puede ir a la de las cuatro, seguramente se podrá acomodar en alguno de los horarios. Por ejemplo, está la marcha, la movilización nacional contra las reformas estructurales del Yo Soy 132, que también es el 31 de enero del Ángel al Zócalo a las 4 de la tarde, mientras que los maestros se van a movilizar a las 2 de la tarde en el mismo recorrido. Así que bueno, pues ahí están estas movilizaciones. Y también el jueves 31 de enero a las 2 de la tarde en la Casa Representación del Estado de Chihuahua, que es Río Pánuco número 181, se va a llevar a cabo un mitin de solidaridad pues con la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, esta organización que bueno, pues está en búsqueda de las muchachas que han sido secuestradas, que han sido violentadas allá en Juárez y en todo el estado de Chihuahua, y que bueno, pues ellas han estado realizando actividades para exigir pues mayor seguridad y bueno, pues respeto para sus desaparecidas, sus familiares desaparecidos. Y bueno, pues ahí está también esta invitación. Y en Puebla vamos a tener una actividad, el Climaforum Urbano. Esto se va a realizar en la dirección 14 Oriente 1410 en la Colonia Centro en Puebla por parte de la organización ADA. Esto va a ser el 8, 9 y 10 de febrero y bueno, se está invitando a tener este encuentro de 3 días que se llevará a cabo en este centro comunitario ADA, y pues el propósito de esta actividad es ser un espacio gratuito y abierto para tener un espacio libre para aprender y compartir talleres, prácticas, ideas, sueños relacionados a la idea de vivir en armonía consigo mismo, con la naturaleza y con todos los seres vivos. En estos 3 días, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se harán talleres de yoga, uso de plantas medicinales, se sembrará cuestiones de transición energética, ecotecnas, bicimáquinas, talleres para niños, rodadas también y reparación de bicicletas, como proyecciones y pláticas con diferentes proyectos en la zona, así como conciertos. Pues claro, no puede faltar la música. Habrá una comida y una cena vegetariana y bueno, ustedes pueden encontrar esta información, van a hacer talleres, prácticas para que si a ustedes les interesa puedan asistir. Bueno, pues ahí está esa invitación a Puebla y nada más nos faltaba la quinta marcha del 31 de enero. Bueno, pues de hecho creo que es de las más importantes. Bueno, sin duda todas son importantes, pero aquí lo hemos estado comentando, pues esta muy buena iniciativa política que se nos hace este llamado es la marcha en contra del maíz transgénico en México, convocada por la Vía Campesina. Y bueno, pues esto es el 31 de enero a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo. Y bueno, pues una marcha que se espera esté muy nutrida y bueno, pues ojalá y también puedan acompañarnos. Y bueno, también Nico, un compañero allá de Oaxaca, nos está haciendo también la invitación al Tequio de Taller de Televisión Comunitaria. Y bueno, pues se van a estar llevando a cabo allá en la ciudad de Oaxaca, al ladito en Etla, Oaxaca, se va a estar llevando talleres para realizar transmisores de televisión. Y bueno, pues esto dice, cuando los medios de comunicación masivos han decidido darle espalda a los crecientes movimientos sociales, generar canales de televisión comunitarios surge como alternativa eficiente a la mano para difundir las necesidades, propuestas y demandas de estos actores. Nos reuniremos todos los sábados de febrero y marzo a partir de las 10 de la mañana en Casita, Centro Autónomo para la Creación Intercultural de Tecnologías Apropiadas, para compartir nuestras experiencias en edición de video, periodismo, lenguaje audiovisual, radiofrecuencia y producción, para en conjunto realizar transmisiones experimentales. Así que bueno, pues una muy muy buena iniciativa, así que ojalá y puedan pues también los interesados caerle a esta actividad. Y bueno, recuerden que pueden estar compartiendo las actividades que vayan a tener en el Facebook de Hijos de la Tierra para que nosotros podamos compartirlas con otros compañeros y compañeras. Y bueno, pues sin más, parece que sería el momento ya de despedirnos. Y pues agradecemos la atención de todos y también a todos los medios libres que hacen que sea posible que ese programa llegue hacia ustedes. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Bueno, también muchas gracias y pues les mandamos de nuevo un saludo fuerte a las compañeras y compañeros de Puebla que tuvieron este fin de semana difícil, pero que sabemos que pues van a lograr la lucha para defender su territorio y sus ríos. Así que ánimo y pues estamos al pendiente. Sí, y nada más para terminar, un saludo también a la gente de Huesca, que el día de mañana, 30 de enero, pues también se va a movilizar, van a llevar a cabo una marcha en contra de la imposición de la termoeléctrica y el gasoducto, van a salir de la entrada de la carretera de Huesca rumbo a Cuautla y bueno, pues allá también va a estar Radio Chinelo cubriendo esta actividad. Les mandamos un saludo tanto a la gente que resiste en contra de este gasoducto como a nuestros hermanos de Radio Chinelo y ya tendremos pues información de esta movilización la próxima semana. Y bueno, pues entonces los esperamos el próximo martes y que pues escuchen en las diferentes retransmisiones que tenemos. Y pues los vamos a dejar con una bella canción de este grupo de Jaltipa, Veracruz, Los Cojolites, que se llama Sembrando Flores. Composición a toda la banda de este grupo que se llama Sembrando. Siembra cariño, amor, paz, felicidad. No sembrar odio, rencor, muerte. Fuera, sembrando.